obviedad del espíritu de la radio de Rush para arrancar el programa de hoy de ABC. Izar, ¿cómo andan los caballeros? Muy bien. Todo el espíritu puesto, navegando a través del mundo del éter, metiéndome con los fantasmas que llegan a tu casa, a tu habitación, a tu computadora, a través de este power rock, a través de este power mundo de mierda. Bien, maravilla. ¿Y usted, don Sergio? Bien. Bueno. Un arranque especial para Rush porque está por presentarse en estos días, en Europa, en Estados Unidos por lo menos, el documental hecho por Sam Dunn y Scott McFadden sobre la historia de Rush. Yo vi un adelanto, me gustó muchísimo, me pareció oportuno recordar a la banda de culto más grande del mundo, como definen en el documental, efectivamente. Es así verdaderamente, porque hay muchas bandas de culto. ¿Por qué esta sería la del culto más grande del mundo? Bueno, porque no te salta directamente a la memoria, Rush, cuando mencionás a las bandas más grandes, teniendo en cuenta que es la que más vendió discos después de los Beatles en Canadá, por ejemplo. O sea, es una banda enorme y sin embargo nunca la pensás como una banda de primerísima línea hasta que estás metido dentro de un palo determinado. Pero aparte son raros, digamos, sí. En su manera de manejarse con la audiencia, con el negocio de la música, por ejemplo. Es impensable que una banda haya desarrollado sus primeros 25 años de carrera sin visitar Japón. Claro. Por ejemplo. Absolutamente insólita. O que no toquen, por más dinero que les ofrezcan, si previamente el técnico de sonido de ellos no viaja y aprueba el lugar. Exactamente. Sí, son quisquillosos con eso. Y muchas veces se dijo que podían haber tocado en Argentina si algunos problemas se hubieran solucionado de antemano y demás, pero bueno. Por ejemplo, el Luna Park fue bochado. Bueno, el Luna Park fue bochado. Bueno, era lógico razones. Que para una banda de ese estilo el Luna Park no estaba bien. Porque aparte tiene que coincidir, digamos, las exigencias acústicas con la capacidad mínima que ellos pretenden. Por eso no tocan en el Gran Rex, por ejemplo. Sí. O no sí, podrían. Sí. Y creo que Obras tampoco los dejó conforme. Bueno, vinieron dos veces los técnicos de sonido y no hubo caso. No hubo. Dame tres vertientes por las que se maneja esta banda. ¿Cómo tres vertientes? Tres vertientes sí, es rock. Es rock progresivo, seguro. Sí. Es hard rock también. Y después tienen ellos así gustos personales bastante distintos, con lo cual la amalgama. Yo fui un gran fanático de Rush. Mucho tiempo, muchos años. Sí. En una época prácticamente pop. No tanto. Pero, por ejemplo, tenés en Alex Lifeson al tipo más, digamos, minimalista del grupo, el más sencillo, el más directo para los arreglos. Geddy Lee, el más pensante, el más cerebral. Y Neil Peart, el más yacero. De hecho, es un enamorado de Buddy Rich, de toda esa corriente de batería, también el más de gran despliegue y técnica. También el más intelectual en materia de letras. La mayoría de las letras las hace él. Pero sí, todos virtuosos en su instrumento. No, eso seguro. Eso es seguro. Terrible. Bueno, en todo caso, Sam Dunn nos va a ofrecer, como ya ocurrió en las anteriores entregas, me refiero a Global Metal, a Metal Headbanger Journey, a Flight 666 de Iron Maiden. Bueno, viene muy bien armado. Es increíble el nicho que encontró este pibe para presentar documentales. ¿Ya lo mandaste a la tumba? No, pero un tipo muy despierto que se avivó y tenía dos pasiones, que eran la antropología por un lado y el cine por el otro. Y en el medio era fan de heavy metal, dijo, voy a unir las tres cosas. Y efectivamente lo hizo muy bien y está con cada documental. Nos sorprende, ¿eh? Esa es la realidad. Bueno, quiere algunos mensajes. Ah, entre paréntesis, tengo que felicitarlo por una observación suya. ¿Cuál de todas? La recomendación de la película You Don't Know Jack. Ah, bueno. Sí, sí. Sobre la vida de Jack Kevorkian, muy mal rotulado como el ángel de la muerte en Estados Unidos. O Doctor Muerte, que un tipo que abogó por la eutanasia. Por la muerte digna. Por la muerte digna. Por la elección del paciente. Exactamente. Por todo aquello que nos aparta del oscurantismo hoy en día con respecto a el mal morir al que estamos acostumbrados en esta civilización tan envenenada de judeocristianismo, ¿no? Bueno, señoras y señores, mensajes, ¿qué les parece? Capítulo 16, hora gente, más vale tarde que nunca, nos dice Walter. Los estoy escuchando otra vez y la verdad no me acuerdo desde cuándo lo vengo haciendo. Yo calculo que desde que naciste venís escuchando, este, pero este programa produce amnesia. Claro, totalmente. Lamentablemente no tenés otra cosa que hacer de tu vida, ¿verdad? Claro, sí, pero, o sea, lo sentimos, va, en definitiva. Totalmente de acuerdo con lo que dicen por el Bicentenario. Les dejo las mejores coronas de laureles y el más fino aceite de oliva, que se lo merece. Vamos a preparar una ensalada. Yo me llevo el aceite de oliva. Totalmente. Bueno, dice acá Daniel, no se olviden del abominable Dr. Fives, por lo que mencionaste el otro día. No, de lo que dije era el cumpleaños de Vincent y de Christopher Lee, pero en el especial de Vincent Price, claro, seguramente será mencionado, porque son dos películas, las del Dr. Fives, sí, espectaculares. Totalmente. Y el maravilloso villano en Batman, el Cascarón. ¿Te acordás? Correcto. ¿Qué cantidad de gente espectacular laburó en aquella serie? No había nada que hacerle. Estaba César Romero, estaba yo. Vargas Meredith, impresionante. Bueno, otro tipo de actuación, ¿no? Donde podías, sí, representar y divertirte absolutamente, ¿no? No tenía por qué ser tan naturalista como te piden hoy, ¿viste? Como era el Guasón. ¡Oh! Ni esas a cosas raras que hacían los tipos. No, pero además fue un ícono de la era pop justamente por eso, ¿no? Un ícono de la cultura pop por eso, porque en algún momento se reían de todo. Yo siempre cuento el mismo ejemplo porque me parece que es evidente. Hoy en día un chiste así por ahí no surtiría el mismo efecto. Recuerdan que está Batman, el comisionado Fierro y el jefe O'Hara en el centro de una plaza, ¿no? Y de golpe viene un cartero en bicicleta hasta el centro de la plaza. Saca un telegrama, los mira a los tres y pregunta: ¿quién de ustedes es Batman? Hoy en día no podrías hacer una cosa tan ingenua, tan natural y al mismo tiempo tan loca. Bueno, señoras y señores, dice: hola César, después de mucho tiempo te encuentro en la web, me pareces un gran tipo. Bueno, muchas gracias. Me pregunta: ¿publicaste algún libro de historia romana o griega? No, no realmente. En realidad lo que publiqué en los últimos tiempos tiene que ver más con... Mundo Gótico, que fue un ensayo sobre toda la movida gótica y la subcultura gótica. El libro de Iron Maiden, que es una biografía muy particular, o sea, no oficial. Y una novela que salió este año que se llama El Infierno y los Celacantos, ¿sí? Que trata, entre otras cosas, de los sueños, el mito y la historia. Dice Ivana: soy de Montevideo y después de un tiempo sin escucharlos encontré en la web. Es un tiempo de reencuentro lo de internet, no hay nada que hacerle, ¿eh? Sigue tan bueno o más de lo que recuerdo. Evidentemente es un problema de memoria. Claro. Claro, totalmente. Gracias a ustedes me gusta el metal. Epa, no rompa nada, Aranowski. No destruya el lugar. Las instalaciones son sagradas. Y chaven, que nadie se da cuenta de nada. No, nosotros somos botones. ¿Qué vamos a hacerle? Bien. Gonzalo dice... porque me había mandado que se había extrañado por aquel programa que habíamos hecho, que se acuerda que... había muerto Dio y no tuvimos tiempo, claro, de mencionarlo. Pasó entre que el programa estaba grabado y salía. Claro, este programa va grabado. Pero ¿no te pasaste un poco del luto? Vos te veo por ahí que todavía seguís con el moño del luto. Yo realmente sigo. A mí me pegó mucho y me parece que a mucha gente también. ¿No está bueno dejar viajar a los muertos en vez de tenerlos tan presentes? Es que... Tal vez desde un lugar de tributo, pero si no es como que volvés a traerlo a un lugar donde ya no... Tal vez no quiere pertenecer más. O sea, usted es partidario del... Show must go on. Claro. ¿Cómo sería eso? El show debe continuar. La famosa frase del show business. Que muere alguien, pero hay que seguir saliendo a escena, hay que seguir entreteniendo al público. No, al revés. Soy partidario de despedir a los muertos en el buen sentido y dejarlos partir, no volver a traerlos. Porque en la medida que uno piensa más y piensa más y piensa más en él, es como que no lo dejás salir del plano del astral. Si es que no estaba preparado como para salir de ese plano y no puede trascender a otras dimensiones porque quiere volver a vivir lo que vivió en la Tierra. Entonces como que quiero dejarlo descansar, que el tipo despegue en paz tranquilamente. ¿No sería mejor alquilar Poltergeist y sacarte todo ese quilombo de la cabeza? O tal vez tomarme algunas drogas que no he probado, pero bueno. Claro. No te hacía de los que experimentaba un poco. Bueno, John dice: César, gracias por lo de Dunkirk que pasamos en el programa, no en el anterior, sino en el previo. Dice: estuve esperando años para que te aventuraras al siglo XX, más allá de tus usuales columnas de mármol y los hombres con túnicas comiendo uva junto a otros hombres, que sea más frecuente. Bueno, no creo que los romanos hagan eso concretamente, aunque... Aquí Angelines, que nos escribe desde España, por ejemplo, nos dice o me pregunta si conozco a un señor que se llama Steven Saylor. que es un escritor de... Este es una especie de género que surgió en los últimos años, que son los detectives anacrónicos. Es decir, son detectives que utilizan de algún modo métodos actuales, pero en otros tiempos. Hay detectives medievales, como por ejemplo el de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, ¿no? Y detectives, en este caso, romanos. Bueno, Steven Saylor escribe una serie de libros que se llama Roma sub Rosa, ¿sí? Yo realmente no leí nada del tipo, pero tengo magníficas referencias, más allá de que, entre otras cosas que escribió, hay mucha ficción gay. O sea, el tipo es un escritor gay que escribe sobre ficción gay, erótica. A eso me refiero. La pija asesina, sí, el culo mortal. Más o menos, una cosa así es. Pero aparte de eso, tiene una obra dedicada a la antigua Roma, como bien pedía John en el otro mensaje. Pero bueno, bajo el nombre de Roma sub Rosa. No es que necesariamente toque el tema de la homosexualidad, pero efectivamente lo menciona. Yo francamente no leí nada de él, pero tengo al menos buenas referencias. Lo que sí, Angelines, te puedo recomendar es una autora que se llama Lindsay Davis, que inclusive había impuesto un personaje que llegó a protagonizarlo un actor australiano que se llama Brian Brown. ¿Lo ubica? Que hizo efectos especiales. Correcto. Bueno, ahí hacía el papel de Marcus Didius Falco, y era uno de, para mí, uno de los primeros detectives al estilo romano o ubicados en tiempo de Roma que yo recuerdo. Y no estaba nada mal. Y hay una película, como te digo, que ahora no recuerdo el nombre, pero donde sí participaba este hombre, Brian Brown. Ok. ¿Sí? Bueno, y me sigue contando aquí una serie de cosas para... La historia es una porquería, pero me llamó la atención también porque me menciona que vio alguna vez en vivo a Slipknot, la banda de la cual Paul Gray, el bajista, sabemos, murió hace muy poco y que tuvo la desgracia de morirse a pocos días de Ronnie James Dio, con lo cual quedó su noticia. Opacada la noticia. Claro, opacada, eclipsada, lo que ustedes quieran. Ya contamos otro ejemplo, como fue el de Eric Carr, que se murió justo en la semana de la muerte de Freddie Mercury. O sea, difícilmente te van a recordar a vos en particular en ese momento cuando todo el mundo está con la bambolla de Freddie Mercury. Peor, el cantante punk que usted presentó aquella vez, que había muerto en la misma semana que John Lennon. Que ahora ni me acuerdo. Yo ya no me acuerdo de nada, no sé. Boludo, a mí me va, no puedo acordarme de un dato jamás. No hay problema. Mi memoria está totalmente muerta, como todos los que rígido, murieron. Rígido, claro. Claro, vayan a los programas anteriores de Ave César y ahí en algún momento rastré. Lo dice. ¿Qué eras, el cantante de Germs, por ejemplo? Claro, el cantante de los Germs. Muy bien, eso. Ya no me acordaba. Se reseteó. Sí. Bueno. La cuestión es que ella iba muy escéptica al show de los Slipknot y dice, de repente cayó el telón, Corey, se refiere a Corey el cantante. ¿No será que subió el telón? Porque el telón cae cuando se termina. No, hay una forma de presentar que es con un telón que cae, es un telón semitransparente que cae a los pies de los músicos y los músicos empiezan a tocar. Qué raro. No, sí, es un formato habitual también, sobre todo en Europa, en los festivales, donde el telón no se puede armar hacia arriba con el escenario abierto. ¿Y el telo? El telo es otra cosa. ¿Y yo el teflón? Diría que... Y bueno, el teflón es para que no se peguen los huevos. Continúa. Bueno, entonces dice, ¿qué impacto? Como un gancho al hígado. Te juro que marcaron mi vida. Me parecieron tan distintos a todo lo que había visto hasta el momento, tan auténticos, con esa energía que desprende la juventud, que confía ciegas en lo que está haciendo y pone toda la carne en el asador. Yo decía, ¿estos tíos de dónde coño se habrán escapado? Bueno, evidentemente no lo sabemos porque todos tienen las máscaras, entonces no hay forma. Pero sí me doy cuenta que estuvimos mal en no haber recordado a Paul Gray, que fue un individuo bajista, bastante gris. Bastante gris, sí, como su nombre lo indica, y además oculto detrás de una marca, de una máscara, lo cual no oculta todo lo que tocó para Slipknot en sus 4 discos de estudio y demás. También lo que es el fallido, porque también es como una marca, ¿no? El hecho de usar una máscara. ¿Cuántas bandas usan máscaras? Y hay algunas. ¿Cuántas? Hay algunas. O han ocultado la cara, digamos. Amén de Kiss, del que estamos hablando. No, esta banda lo que tiene de peculiar es que... War. Sí, War, entre muchas otras. No, hay muchas bandas que usan máscara. El problema es que acá, por ejemplo, hay bandas que, por ejemplo, usan máscara y además nombres ficticios, como es el caso de War o de Lordi. Pero en este caso, los pibes usaban sus propios nombres y además se designaban a sí mismos por un número. Iban del 1 al 8 en los números. Entonces cada uno era, ahí toca 1, ahí va 2, ahí va 3. Sí, es una curiosidad que tenía Slipknot. ¿Eh? Pero bueno, entonces, antes de que me olvide, como dice el tema que viene a continuación, Before I Forget, por Slipknot. Había un disco de John Lord que se llamaba Before I Forget. Totalmente, sí, espectacular tapa, una tapa sencillísima, pero... tremendamente expresiva, un elefante con la trompa anudada, o sea, el nudito para acordarte, el elefante que es para símbolo acordar. Del que se recuerda, ¿viste? De la memoria. ¿No me prestan un poco de su cerebro para mi pobre no te va a servir. Elemento mental? Está muy condimentado. The brain that couldn't die. Bueno, presenta a nuestro amigo Aranowski acá, ni más ni menos que a Slipknot. Usted diga, tírelo con lo fuerza. Que quiera. Lo que quiera. Escupa. Sí, ¿dónde está, boludo? Slipknot, metal. Ya con esas dos palabras bueno, nos basta. A ver, este es el Pat Boney. Ese es. No, qué Pat Boney. No, ponete los anteojos. Uy, no, vos sabés que estuve con la computadora todo el día. Sí, a mí me está pasando. Todo nublado, loco. Sí. Ahí va. Presento yo, Slipknot Before Forget, este tema que te va a romper bien la cabeza. Before

¿Sí? Ok. Ahí lo tienen. Ustedes pueden ubicar el formulario, envían y lo tienen. Y es muy oportuno que lo diga durante esta sección que está comenzando y que se titula Comparame Esta, como bien indicó el separador de don Luis Aranowski al principio. ¿Sí? Mirá vos. Mirá usted, lo tenemos clarísimo. Estamos escuchando tradicionalmente Holy Diver, que en algún lado leí sobre las innumerables versiones de este tema, y no es así, no hay tal innumerabilidad. En realidad no fueron tantas versiones de este tema que se hicieron. De hecho, lo llamativo es que muchas de las versiones son bastante posteriores. En el año 99 parece que hubo una fiebre de tributos a Dio, entre ellos uno que se llamaba Holy Dio y otro que se llamaba Awaken the Demon, bastante pobre. Tributos en vida serían. Sí, tributos en vida, por supuesto. Tributos claro. Discográficos. Porque Dio no estaba en su total actividad, digamos, en ese momento. No, no, porque en ese momento ya se lo reconocía como que era una voz especial dentro del metal. Además, ambos tributos tributan especialmente a su época con Dio como solista. Y por otro lado, lo que es bastante evidente es que muchos de los artistas que están dentro del heavy metal propiamente dicho, es decir, del heavy metal como estilo, no como género, evidentemente tienen a un referente inmediato en el caso del tipo por la voz espectacular y la carrera y demás. Dame la diferencia entre estilo y género para el oyente. Bien, se utilizan criterios taxonómicos en la música, lo mismo que en la biología. O sea, una división. No más que eso, es como una familia genealógica. Uh-huh. Entonces, lo que tenés como género es el metal o heavy metal en su completitud. Claro, después ahí todos los ingredientes que van en el medio. Claro, y dentro de los estilos tenés otros varios que podrían ser, voy a nombrar así en el aire, thrash, black, qué sé yo, power. Rock, power, lo que gótico, vos quieras. El gótico entra también. Gótico, heavy metal gótico en hoy en día hay. Pero ¿qué pasa? Hay una pequeña confusión entre heavy metal como género y heavy metal como estilo. Uh-huh. Heavy metal como estilo, que no es el más original, es decir, no es el originario. Porque las primeras bandas de heavy metal que hubo, que en Blue Cheer, MC5 y demás, no se parecen mucho a Dio, a Manowar, a otras tantas. Claro. No es la idea. Entre paréntesis, le cuento que Manowar también está haciendo un tributo a Dio, ya lo anunció, y se va a llamar Magic. Disco de Manowar sobre Dio, tal cual. Al igual que Jor Lande, que lo habíamos anunciado la vez pasada. A mí, al revés, que lo que decía Luis al principio, a mí me parece que a un tipo como Dio vale la pena retenerlo porque es en el fondo del amor el que habla. Uh-huh. O sea, esa es la idea. O sea, el momento es este. El tipo se murió y que todo el mundo se entere porque es terrible. Se muere cualquier, disculpen, pelotudo y titulares en todas partes. A nosotros se nos murió el tipo, uno de los tipos más importantes de la movida, sin duda. Y yo no creo que haya salido en todos lados. Y por lo pronto en TN y todos esos lugares, claro. Nadie le habrá importado. No, yo pregunté, me dijeron que en el noticiero de Canal 11 lo dijeron. Sí. En el del horario central. Y creo que en TN también, sí. Este muchacho que hace rock con Tepomi. Ajá. Pero una mención, obviamente. Una mención, nada de pasar claro. Imágenes ni nada. No, una mención. Y creo que en Clarín también. En Clarín salió un póster. En el CD de Clarín. O sea, está muy bien, pero me parece que si se hubiera muerto. A ver, no sé. No quiero poner a nadie, no le quiero tirar encima la maldición a nadie. Pero Cacho si Castaña. Muerto, no sé, quién sea, saldría en todos lados. Y eso Cacho, no me parece. Con Cacho Castaña seguro que sale. No sé, pero a mí hay bandas que no me parecen tan importantes, con todo respeto. ¿Qué sé yo? Rem no me parece una banda particularmente importante, por más que para muchos sea la cumbre de la música. Yo estoy seguro que se muere uno de los de Rem y sale en todos lados. No sé por qué motivo. Bueno, el metal es un género excluido, ¿no? Bueno, lo que sea. Yo, mientras tanto, me parece que no está mal le iba a hacer un tributo ahora, más adelante o cuando sea. Les decía, entre los tributos estaba este Awaken the Demon, donde cantaba el tema Holy Diver, una banda llamada Tyrant. No fue la mejor versión posible, no la estoy poniendo aquí porque realmente es redundante, pero sí estamos escuchando de fondo a Holy Mother. ¿Por qué menciono a Holy Mother? El cantante de esta banda, Mike Tirelli, estuvo en varias bandas, entre ellas Holy Mother, Now, Riot, etcétera, etcétera. Y casualmente, y desgraciadamente, el año pasado también tuvo cáncer de estómago. Y salió airoso, por suerte. de ese cáncer de estómago. Pero mira, ¿quién te iba a decir? Habías cantado en una época esta canción tan particular de Dio, además con una voz muy interesante y todo. Pero un tipo joven. Sí, un tipo joven, 30 y pico me parece que tenía. Vaya a saber qué es lo que tendrán que curar, ¿no? Que hay tanto cáncer. Y yo no sé. Pero ahora estuve leyendo ahí que salió una... no una vacuna, es un reactivo que permite descubrir tumores de 5 tipos de cáncer diferente con 5 años de antelación. Claro, pero yo te digo lo que denota en sí el cáncer, ¿no? Que tiene que ver como cosas que tenés que curar internamente desde tu punto de vista interno, desde tu alma. No, pero mira, que hay gente que lo ha... Yo te lo hay voy a gente que era un canto... espiritual. Entonces, hablaste espiritual, del espíritu, pero... me agarró ese lugar, ¿viste? Muchas veces dicen que tiene que ver con cuestiones anímicas, con cuestiones internas. Sí, eso el proceso. Yo no recuerdo una persona con tantas ganas de vivir, con tanta actitud de vivir y con tanto entusiasmo por vivir como mi vieja. Y se murió de cáncer. Y claro, no hubo nada. Claro. Ginsburg. Un tipo que era un canto a la alegría, del buen humor, a la predisposición, al trabajo. No vayas tan lejos. Dio era el tipo con optimismo, más pilas del mundo. Pilas. O sea, yo nunca escuché una observación pesimista de Dio. O sea, ni personalmente en la nota que le hice, ni en por ninguna eso, parte. Esa presunción de que si te haces mala sangre lo vas a traer, me parece que no va. Le digo más. El cáncer suele ser una enfermedad que se come primero a los jóvenes. Es decir, cuando vos sos joven y tenés cáncer, el cáncer avanza más rápido dentro de tu cuerpo. Mientras que cuando sos un poco más adulto o mayor... tarda más en comerte. Ahí tenés la prueba de que en realidad se come a lo más vivo. Yo te recomiendo leer a la doctora Kubler-Ross, que es una especialista en tánatos y que trabajó durante tanatología. En tanatología y que trabajó toda su vida con enfermos terminales de cáncer. Ajá. Y te lo recomiendo a vos como se lo recomiendo a cualquier oyente que busque información, ya que acá buscan tanta información cuando hablamos de metal. Mírenlo. Que busquen información sobre esto. Digamos, ¿no? Sobre la doctora Kubler-Ross. Que esta enfermedad se llevó esta semana que termina o que terminó a otro grande, totalmente, de otro ámbito, nada más que y nada menos que Dennis Hopper. Sí. Legendario actor norteamericano. Y director de una de las películas de culto del rock de todos los tiempos. Totalmente. También del rock y de la cultura pop de todos los tiempos, ¿no? Me refiero a Easy Rider. Claro. O Easy Rider. Así que, Dennis Hopper. O sea, Heavy Metal Thunder, cuando uno dice la frase Heavy Metal Thunder, refiere, me refiero por Saxon, ¿no? Refiere, por supuesto, a la letra de Steppenwolf de Born to be Wild, que se hizo famosa con aquella canción. Qué buena, ¿no? Banda, Steppenwolf, cómo me encantaba eso. Tenés que traer un día Steppenwolf. Tengo que ¿por traer qué no traes Steppenwolf? Vamos a traer. ¿Qué te crees que no traes Steppenwolf? Esa sí que es una banda olvidada totalmente, ¿eh? Bueno, ¿qué dice? Acá hay que conocer un poquito que, como para recordar a Steppenwolf. O tiene que ser unos viejardos como nosotros. Aunque parezca mentira, no está en el Rock and Roll Hall of Fame. Increíble. Tocaron en Argentina abriendo para The Cult. Mira. Con un estadio todo semivacío. Lo que sí puedo traer es el... y hace 6 años, el último disco solista de John Kay, donde aborda el blues rural. Ajá. De una manera sorprendente. Mire usted. Usted, interesante. Hasta hace temas de Steppenwolf. Ajá. Como si fuera un bluesero de los de antes. Mire usted. Un día vamos a hacer un comparame esta de Born to be Wild. ¿Eh? Ajá. ¿Qué le parece? Bueno... otra banda que lo hizo es Killswitch Engage, dentro de una línea metalcore melódica. Ya volviendo a Dio, por supuesto. Volviendo a Dio con y a Holy Diver. Sí, que veo que es el tema central del día. De esta jornada, no, el comparame. No específicamente. Hace como 40 minutos que estamos hablando de Dio. Bueno, porque nos gusta hablar. ¿No querés hacer una oración por Dio? No, porque no creo en esas pavadas. Padre de Dio que estás en los discos. Que yo dije que para el tributo, digamos, la frase que va abajo del nombre del tributo tendría que decir, él nos dio todo. Claro. Vos devolvele algo. Claro, no, nosotros lo que íbamos a hacer era unos tanos en el muelle despidiendo un barco y poníamos adiós. Claro, también hubiera quedado simpático. Yo voy a seguir discutiendo tu pero posición, no creencia. Sí, discutí lo que quieras, o sea, yo mientras no tenga pruebas me da lo mismo. ¿Querés probarme esta? No, claro. No, gracias. Continúe, que viene Pat Boone ahora, que viene lo mejor. Bueno. Vamos, escuchábamos Killswitch Engage, digo, pero lo curioso es que en esta época donde todo se refrita y todo se convierte a otras músicas y otros formatos, hubo gente que lo metió dentro de un formato folk. Música. ejemplo, la banda Otig, que es una banda liderada por Wintersorg. ¿Usted conoce a la banda de black metal Wintersorg? No, no la conozco. Bueno, si no la conoce, la va a conocer con este tema. Utilizan justamente instrumentos folk, hurdy-gurdy, algunos tipos de instrumentos suecos que yo francamente desconozco, para hacer una versión semiacústica del tema que estamos escuchando. Que no es lo mismo que lo metan en formol, digamos. No. Pero lo más loco de todo, es una banda que se llama El Akelaiset. No sé cómo se pronuncia. No tengo ni idea. Está en finlandés, no la tengo acá. Le tengo que preguntar. Es finlandés del Tercer Reich, el de ustedes. Es finlandés del espacio. Claro, terrible. Bueno, no sé, ¿no? Un día que le encontremos a Tarria, le preguntamos cómo se pronuncia esto, no tengo una idea. El vodka finlandés es una masa. ¿El qué? El vodka finlandés. ¿Sí? Muy bueno. ¿Te probó? Sí, pero ¿en qué lo diferencia de los otros? ¿Más fuerte? Es más destilado. Ajá. O sea, no es como un Vinborogua, que es más fuerte, ¿no? Que son esos vodkas amargos. El vodka finlandés tiene un palo más dulzón. Un día de esto podemos intentar. Bueno, el Akelaiset, no sé cómo se pronuncia exactamente, porque encima tiene dos diéresis, una en la primera A y otra en la segunda. El Akelaiset. Lo que sea, hacen Jumpa Music. Hacen Jumpa. El Jumpa es una extraña forma finlandesa de los últimos 40 años en la que mezclan jazz, polka y ritmo folk en el mismo estilo. Y curiosamente hicieron Holy Diver, estos tipos que, entre otras cosas, hicieron Whiskey in the Jar, de Thin Lizzy, y algunas otras cosas. Hasta un tema de Iron Maiden hicieron en este curioso estilo. Es un estilo para, bailar, y se baila un poquito como la polka también. Ajá. ¿Qué tendrá que ver con Dio? Bueno, estamos escuchando. A ver... Hän lavalle kapuaa. Humpparaakki haju viinan lähdei saunassa ja tanssijat katoaa. Mene, mene pois, mene pois, mene, mene pois, mene pois. Humpparaakki. Pero no queríamos quedarnos en esto. Raro, raro. Raro, por supuesto. No queríamos quedarnos en esto porque... yo en un momento dado les iba a pasar como tema central del bloque de hoy, de Comparame Esta, el de Otig o este. Pero me parece que Pat Boone, que a menudo lo utilizamos como cortina, merecía estar en este bloque como tema central, haciendo Holy Diver. ¿Por qué? Porque además es una de las contribuciones menos conocidas de Dio. Dio participa haciendo segundas voces en este tema. Ajá. Como Pat Boone era una figura referencial para él en algún momento, de edad nos referimos. A ver, Pat Boone, lo ponemos a la gente un poco en antecedentes. Pat Boone era la versión blanca, lavada y aceptable de los rockeros negros de la primera etapa del rock. Claro. O sea, mientras en televisión no se podían presentar ni Chuck Berry, ni Little Richard, ni toda esa camada, por una cuestión racial. Ajá. Y por una cuestión inclusive de que se le suponía un contexto muy sexual a la música. Sí. Los mismos temas, pero presentados por Pat Boone, podían pasarse por televisión y estaban, digamos, dentro del molde familiar que se requería en esos tiempos. Lo que hacía chirriar a Little Richard de bronca, porque algunos de los temas de él los cantaba Pat Boone de una manera completamente lavada. Claro, Pat Boone endulzaba todo. Ajá. Pero, de todas maneras, se le reconoce que, gracias a él y a otros tantos, la gran mayoría de jóvenes norteamericanos supo de dónde venía eso. Ajá. Y se volcó en definitiva hacia The Real Thing, como es lo que decía Ronnie cuando lo invitaron a participar en este, sí, es una suerte de tributo al metal que hace Pat Boone, llevándolo al sonido Big Band. Claro. Con temas con ese de medio, pero se metió con todo, se metió con Metallica, con Ozzy, no le tuvo miedo a nada. Lo que pasó fue que después, como todo ídolo pop, ensayó una carrera actoral que no tuvo ninguna continuidad ni ninguna trascendencia, y recaló, como la mayoría de esas figuras, en el submundo, digamos, submundo artístico de que representa Las Vegas. ¿Trabajó en Daniel Boom, por ejemplo? Claro. No, trabajó en Viaje al Centro de la Tierra. Sí, totalmente. ¿Te acordás? Con, sí, totalmente. La que veíamos por Canal 13, sí, los era sábados. Buenísima esa película. Bueno, ese es Pat Boone, el pibe. Con Rick Wayman. No, Rick Wayman estaba hecha de dinosaurio. No, bueno, y Pat Boone entonces quedó así como un, digamos, un veterano entertainer. Ajá. Para el circuito de Las Vegas y ese tipo de cosas, hasta que él hace un chiste sobre ese aspecto bonito que tenía, y eso de que le gustaba, decían, el favorito de las madres y las abuelas y sí, las novias, y se saca de encima eso con el disco No More Mr. Nice Guy, donde se pone a hacer heavy metal, pero con el contexto de Big Band y del sonido propio de su generación. Bien, por lo cual vamos a escuchar como perlita de hoy del Compárame Esta, Holy Diver, hecho por Pat Boone, y está sonando en con ABC. Dio en los coros. Con Dio en los coros, se nos olvidan. Between the velvet lies, there's a truth as hard as steel, but the vision never dies. Life's a never-ending wheel. Say, Holy Diver, you're the star of the masquerade. No need to look so afraid. Jump, jump, jump on the tiger. You can feel his heart, but you know he's mean. Sunlight can never be seen. Yeah! See, oh, what's becoming of me? Ride the tiger. You can see his stripes, but you know he's clean. Oh, don't you see what I mean? Gotta get away, get away, gotta get away, get away. Yeah, holy diver, so tough. survivor. You're the one who's clean. Holy diver. Holy diver. Yeah, the cat in the blue's coming after you. Holy diver. Holy diver. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Ha llegado el momento, luego de esta agradable intervención de Pat Boone, de presentar una de las secciones que no solo nos enorgullece, sino que también nos avergüenza contradictoriamente. Choren, chicos, choren, a cargo del nunca bien ponderado Sergio Choren. Bueno, vamos rápido porque se está haciendo largo. No, vos no sabés lo que tenemos para hoy. vamos con un poco de blues. Dale, apurate, boludo. Con mucho sentimiento. Está corriendo el tema. Con mucha onda. De la mano de la que yo considero que es la mejor vocalista femenina de blues de los últimos 15 años. Ajá. Shemekia Copeland. Apruebo y aplaudo su elección y escupo sobre la cara del que me diga que en este programa no tiene cabida material como el que usted está presentando en esta sección. La hija de otro recordado bluesman, que ya fallecido, Johnny Copeland. Sí. Que participó, por ejemplo, en uno de los famosos discos en que se juntaban superestrellas de blues, todos juntos en un solo álbum. Bueno, Johnny Copeland, la hija, Shemekia Copeland, sigue la tradición del padre, pero tiene una voz absolutamente privilegiada. Y no solamente eso, sino que la utiliza fantásticamente bien. En los últimos discos, como le pasa a muchos artistas, ven de pronto el éxito de sus pares o el éxito de los que toman caminos más comerciales y no puede evitar pisar el palito de la comercialidad en algunas de las últimas cosas que hizo. Pero este era su primer disco. Bueno, este disco fue el que a mí me enganchó. A mí Sergio me había comentado de este disco hace ya mucho tiempo. Y yo en un momento dije, bueno, a ver, vamos a probar. A mí me gustan las vocalistas femeninas de blues, Coco Taylor, Big Mama Thornton y demás. Y realmente muy bien, muy bien. Acá la vamos a escuchar hacer un tema absolutamente desgarrador por el contenido, con crítica social, como debería ser en el blues, que se llama Ghetto Child. ¿Año? Este disco, no me quiero equivocar, porque no tengo más ahora la placa, 90 y pico, 96, 97. Algo relativamente joven para... Sí, es una mina joven, está en su absoluta plenitud, sigue grabando bastante, pero ya te digo, ha hecho algunas cosas tratando de... Lógicamente de generar mayor audiencia, porque parece mentira que una mina con semejantes cualidades vocales todavía permanezca desconocida para la mayoría del público. Les pasa a las conocidas. Joss Stone, el primer disco, era brillante y después se fue comercializando. No me gusta la palabra. Claro, pero, claro. Y bueno, otras se van perdiendo, ¿no? Coco Taylor, ¿hoy quién le estaba? Murió Coco Taylor. Murió Coco Taylor. Bueno, por eso se va a perder. Claro, va a ser difícil. Y aparte, sería... ya casi tendría 80 y pico de años. Claro, ya no está. Es lo mismo, estamos ya dio lo que tenía. Hoy le dejaros ir, carajo. Dejaros ir. Otro que hace rato que no graba nada es Gardel. Claro, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado con ese muchacho? Ah, sí. Bueno, vamos con Shemekia Copeland, Ghetto Child. Somebody, please.

No, no, la Segunda Guerra Mundial como conflicto armado, 60 millones de muertos. En total. O más, en bueno, total. Pero Hiroshima fue parte de eso. Sí, claro. Claro. Fue como una. En un solo. Paso. Globalmente, en un solo conflicto tenés las dos bombas atómicas, los campos de exterminio, cientos y cientos de batallas sangrientas. O sea, claro, fue... no hay dudas al respecto. Fue el conflicto armado más sangriento de la historia humana. ¿Para qué carajo seguimos acá? Yo no lo puedo entender, ¿no? Bueno, porque evidentemente somos capaces de reconstruir nuestra historia y nuestra identidad a partir de... La guerra es parte de la vida, eso no lo sabían hasta los antiguos griegos. Pero vamos a lo concreto. Al tema. ¿Cuál fue el segundo conflicto armado en cantidad de muertos en la historia? La barra de Nueva Chicago con los de Chacarita. Contra, claro. ¿No fue contra el almirante Brown? La guerra civil norteamericana. No. Esto es algo que muy poca gente conoce. Es la revolución de Taiping. Esto sucedió en China, sobre todo en China central, en el siglo XIX. Bueno, los chinos son tantos que... ¿Viste? Ya con Mao incluso habrán matado a tantos. Bueno, acá viene la cuestión. Sí, algo que ver con Mao tiene esto, a pesar de que lo de Mao ocurrió prácticamente un siglo después, ¿no? Pero bueno, el caso en particular es que yo tengo que presentarles un conflicto que se llevó entre 20 y 30 millones de muertos. ¿Qué pasa? Occidente y Oriente están divididos de alguna manera en la historia... Sobre todo en nuestro conocimiento. En general nosotros no abordamos demasiado el conocimiento de lo que ocurre en Oriente, salvo algunos episodios, por ejemplo, de Japón. Y en los últimos años la cultura oriental ha tenido como un revivir aquí en Occidente porque los japoneses han logrado... digamos, ofrecernos parte de su cultura actual y eso ha generado también interés por la historia, ¿no? Pero básicamente muchos de los conflictos de los siglos XIX, XX, no los conocemos del todo. El caso es que aquí tengo que presentarles a Hong Xiuquan. Mira que le pregunté a alguien cómo pronunciar las cosas en chino y seguramente lo voy a hacer mal y no por culpa de aquel a quien le pregunté, que fue Silvana. Hong Xiuquan, que significa hijo del cielo. Ah, creí que hijo de mil... No. Hong Xiuquan significa cuán grande sos. Claro, es la idea. Bueno, miren que si me interrumpen en esto no nos vamos más de acá, ¿eh? Bueno, así que haga un resumen. Estén en el coso. Bueno, este Hong Xiuquan pertenecía a una tribu, digamos así, o a una... a un grupo de gente que eran los Hakka, que estaban bastante diferenciados del resto de la nación porque... Digamos, su cultura se había preservado, su cultura interna se había preservado más que otras tribus chinas, digamos así. Yo digo tribus, aunque en realidad la palabra es otra. No eran dinastías, eran... No, la dinastía es otra cosa. De hecho, la dinastía que estaba presente en ese momento era la dinastía Qing, la cual también había tenido en su enfrentamiento con la dinastía Ming siglos antes... un problema gravísimo con millones de muertos. Claro, aparte con Don King siempre hay enfrentamientos. Siempre hay enfrentamientos porque está juntando boxeadores que pretenden diversos cachés. Bien. Bueno, la cuestión es que este Hong Xiuquan era un muchacho de la tribu Hakka que estaba estudiando para dar los exámenes dentro de esta dinastía para convertirse en funcionario imperial. El problema grave era que no le fue bien en los exámenes y entonces se deprimió enormemente, se enfermó, tuvo unas fiebres espantosas y le fue bastante mal en ese momento cuando pensaba prosperar y no lo logró. Desgraciadamente, para él, lo mismo que para todos los demás, había leído en aquella época un folleto que le había dado un pastor protestante, cristiano, y occidental. Occidental, sí, porque los misioneros son una plaga desde hace mucho tiempo también en Oriente. Entonces llegaban a Oriente y trataban de convencer con sus folletos. Esto para que vean hasta dónde las cosas llegan en algún momento. Bueno. Le dieron este folleto, el tipo lo leyó, dijo, qué interesante y todo. Pero durante esta crisis que tuvo, con fiebres y delirio y demás, Se imaginó que estaba llegando, o sea, que lo subían a un palanquín, que un agente le abría los órganos y se los reemplazaba por otros, que se encontraba con un sujeto en una especie de paraíso, y este sujeto le decía que el paraíso estaba amenazado y que había que luchar contra estos demonios y serpientes que trataban de atacarlo al paraíso y a Dios como tal. O sea que el delirio místico siempre estuvo presente. Sí, pero totalmente. Entonces este señor, Hong Xiuquan, que no se llamaba así al principio, fue un nombre que adoptó luego. Se llamaba Roberto. Claro, más o menos, ¿no? Se llamaba Hong no sé cuánto, igual. Pero, Hong Lord. Ponele, Hong significa inundación, por lo que yo entiendo, con lo cual tenía que ver con cuando lo leyó el folleto y hablaban del diluvio, también enloqueció por ese lado. Bueno, en sueños tenía una espada de oro y con esa espada de oro luchaba contra los demonios, mientras que los familiares pobres lo veían delirar en la cama y diciendo que los voy a cortar en pedazos, demonios malditos, y bla, bla, bla, bla. ¿Así hablaba? Espero que no, pero bueno. Pero en chino. Totalmente. Malo. Bueno, la cuestión es que cuando despierta, el tipo cree que es el hermano menor de Jesucristo. Ah, y en chino. Es chino. Bueno, no importa, porque pueden ser todos hermanos de Jesús, ¿no? No, porque además lo que leyó en el folleto era como una interpretación particular de la cual él sacó otra interpretación y el pueblo chino para él era el elegido. O sea, hizo la transposición y él era algo así como el Jesús para China. Eso es lo que él interpretó. Un Jesús Made in China. Tenía lanas Sí, tenía el pelo largo. Ahora le voy a contar lo del pelo largo, es muy interesante, que tiene que ver con el tema encima, ¿eh? Bueno, la prédica de este pibe empieza, convence primero a sus parientes, que estaban tan locos como él, y comienzan a predicar en un pueblo que estaba enormemente empobrecido, relacionado con una dinastía que era totalmente ineficaz, que además se la veía como ineficaz porque hacía poco habían perdido la guerra del opio, es decir, las potencias occidentales, especialmente Inglaterra, introducía el opio en China a precios altísimos y aparte mantenía a la población bajo ese escudo de droga. Y en algún momento alguien de la dinastía quiso combatirlo, hubo refriega, ganaron los occidentales y quedaron con más privilegios de los que tenían antes de la guerra. Gracias a la ineficacia, a la burocracia y a la falta de solvencia de esta dinastía, la dinastía Qing, que reinaba hacía 200 años, póngale, o no más todavía. Bueno, el caso es que con promesas de igualdad social, de una reforma agraria, de que todos vamos a ser iguales y vamos a compartir nuestros bienes, todas las religiones que son mesiánicas y que tienen la idea de que en algún momento la historia se va a terminar y todos vamos a llegar a un paraíso que incluye tanto al cristianismo como a sistemas como el comunismo y demás que prometen una tierra prometida donde todo va a ser estático, donde ya no va a haber evolución de la historia, son eminentemente peligrosas. Porque la gente que va a luchar no va a luchar por ideales económicos, va a luchar por supuestos ideales espirituales. O sea, llámese patria, llámese religión, póngale el nombre que usted quiera, pero siempre van pensando en algo que está más allá, que es superior, que es de otro plano. Esa es más o menos la idea. Bueno, el caso es que en 1847 los Taiping comienzan a armarse y en las primeras refriegas salen airosos, ganan. ¿Por qué? Porque eran disciplinados, porque creían en un paraíso, en una vida eterna. Entonces iban a la batalla y cortaban en pedazos al que hubiera que cortar. Tenían un código que partía de este Hong Xiuquan que era enormemente moralista. Es decir, sexo ni hablar, digamos, mucho cuidado con lo que se hace en público. Tengan en cuenta que Hong Xiuquan tenía 22 concubinas, lo cual viene muy bien a colación de que lo que uno predica no necesariamente es lo que uno hace. Bueno, es lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Por eso, había una serie de concubinas que él tenía que eran esposas y el hecho de que alguien tomara otra esposa se consideraba una pena capital. Mire usted lo que le estoy diciendo. Y el que hablara impropiamente de las esposas de Hong Xiuquan también estaba sometido a una pena capital. O sea que no podían ni hacer chismes de este sujeto. Siguió creciendo. Era un ejército muy disciplinado. Se los caracterizaba porque tenía túnicas rojas, pantalones azules, pelo largo. que es algo que los diferenciaba de la dinastía Qing, que tenían el típico corte de cabeza rapado, salvo la coleta. Uh-huh. Bueno, el pelo largo los caracterizaba a estos Taiping, digamos así, ¿no? A este ejército celestial, que de eso estamos hablando. Bueno, de hecho, lo que estos tipos querían era construir el Taiping Tianquo, que significa el reino de la gran paz, y mientras tanto pasaban por las armas a todo el que se le cruzaba. Date cuenta de cómo era la cosa. Bueno, todo el ejército, los ejércitos siempre hablan de paz, de Dios. Claro, ¿viste? Sí, es todos utilizan la gran contradicción. No, todos utilizan la frase aquella de Séneca de que si querés la paz, prepárate para la guerra y todo. Excusas siempre tenemos. El tipo en algún punto... Pelear por la paz, sí, es como violar por la castidad. Claro, totalmente. Sí, es muy buena. Es más, es reciente. Ajá. Tirar bombas por la paz es como tener sexo para ser casto. Muy bueno eso. Yo lo vi en una pancarta con unas chicas hippies que lo tenían cuando fue la guerra de Irak. Ajá. Me encantó realmente. Bueno, el caso es que en algún punto, en la locura de éxito que tiene Hong Xiuquan, nombra cuatro reyes, uno del sur, uno del este, otro del oeste y otro del norte. Y además, el tipo cada vez que va a una ciudad y la conquista, expulsa a los demonios, derriba a los ídolos y, por supuesto, trata ya de ir en contra de lo que era la religión dominante en ese momento, que era el confucianismo, ¿eh? Por lo que era el que representaba la dinastía Qing. Aportó más confusión a todo. No, totalmente, no le quepa duda, ¿no? Y tocaban, dale. Y tocaban fusión. Confusión. Ya bueno, chino. Claro. La cuestión es que con el tiempo, los que se fueron incorporando a las filas ya no eran tan religiosos o tan, digamos, observadores de los principios que proponía este Hong Xiuquan, pero estaban sí de acuerdo con la revolución agraria que proponía, con la igualdad de los pobres y los ricos y otras ideas que son muy bonitas, pero si se llevan a cabo de una manera cruenta, nunca terminan del todo bien. Pero a mediados del 1800 ya hablar de eso era revolucionario. No crea, era la época de los anarquistas en Europa, o sea, no estábamos tan mal, caramba, ya había ocurrido la Revolución Francesa también en Europa. Y, o sea, bueno, la cuestión, para que ustedes vean dónde va esto, ¿no? 1853, la ciudad de Nankín. Entra el ejército, matan 30.000 soldados y 50.000 civiles y declaran a esa ciudad la ciudad celestial. Ahí Hong entra con su cortejo de esposas a la ciudad como triunfador, vestido con seda amarilla, con sandalias amarillas, digamos, mostrando un lujo particular y creyéndose ya el Mesías, o sea, el hijo menor de Jesucristo, en toda su, digamos, magnificencia. Ahí. Tomaban la Biblia, hablaban del Padre Nuestro. Sí. En realidad se basaban en ese folleto, que yo al decir folleto no me refiero a 10 páginas, me refiero a algo un poco más importante, que era un resumen, como un catecismo. Entonces tomaron eso, más algunas ideas propias y alguna reinterpretación, porque la Biblia da para todo. La Biblia es como un supermercado espiritual, uno entra y saca lo que quiere, y lo que no le importa lo deja de lado y no le da pelota. Comían la hostia con palitos. Eso la verdad no sé, pero estaría bueno. Bueno, eso, ¿eh? Para la película lo guardamos eso. Bueno, la cuestión es que en algún punto tiene lugar la ciudad de Nanking, pasan 11 años dentro de ella, eso quería decir, perdonen. Pero cuando Hong envía su ejército a Beijing, que era la capital, se encuentra con que caen en una trampa y son aniquilados. Esto produjo cantidad de batallas campales por toda la China central durante años, y aquí es donde se concentra la mayor cantidad de muertos. Hay algunos que dicen que las fotos no se podían tomar en aquella época, con daguerrotipo, con lo que fuera, no se podían tomar sin que el personaje tuviera como fondo una pila de cadáveres. El valle del río Yangtze prácticamente sufrió una despoblación y una deforestación por la cantidad de muertos, la sangre, la pudrición que eso implicó también. O sea, las historias son no escabrosas, son terribles. Yo las voy a pasar por alto porque me interesa contarles cómo llegó esto al final. En un momento dado atacan Shanghái buscando una salida al mar. Era lo que les faltaba. Si conseguían una salida al mar, ya tenían oportunidad de formar alianzas con otras naciones y organizarse de otra manera comercialmente. ¿Qué pasa? Al buscar esa salida al océano por Shanghái, se enfrentan no solamente con los Qing, sino con las potencias occidentales, las cuales se dieron cuenta de que sus intereses comerciales iban a verse afectados por esta rebelión salvaje. ¿Que era Francia e Inglaterra? Sí, tal cual. Inglaterra primero que nada, que era el gran imperio de la época. Pero además, no les importó nada que fueran cristianos. O sea, lo que les importaba fundamentalmente era que no afectaran sus intereses. Entonces no tuvieron problemas en aportar fuerzas para luchar contra esta gente. Así de loco como suena. Bueno, casi lo logran también. Casi logran vencer a las fuerzas conjuntas de los occidentales y los Qing. Los mató la nieve. 75 centímetros de nieve. Un ejército que no estaba preparado para el frío. Tuvieron que volverse. Fue el mayor revés de la revolución y a partir de ahí todo va para atrás para el amigo Hong Xiuquan, ¿sí? Que reciben la represalia, es decir, los Qing, los occidentales, atacan Nanking, la ciudad celestial, en 1864. Miren cómo va el periodo de tiempo, que es no es tan largo. Son los 11 años que controlan Nanking y en esos 11 años pasaron atrocidades sin cuento. Lo de Nanking es impagable, es un episodio único en la historia, porque en algún momento los occidentales con los Qing intentan hacer túneles debajo de las murallas de la ciudad y ponen explosivos. Como represalia, los del ejército de Hong Xiuquan no salen a combatirlos por encima, hacen túneles ellos también por abajo y durante días se producen refriegas cuerpo a cuerpo por debajo de la ciudad, con los consiguientes desmoronamientos de murallas encima de los combatientes y todo. O sea, una pesadilla. O sea, imagínense con la antorcha en una mano y la espada en la otra. ¡Tomá, guacho! O sea, impresionante. Bueno, un verdadero, digamos, una verdadera anécdota importante de guerra, de pocas que se habrán dado en este caso. Bueno, la cuestión es que Nanking empieza a sufrir el hambre del asedio y los seguidores de Hong Xiuquan le reclaman, mirá, nos estamos muriendo de hambre. ¿Qué contesta un religioso? El Señor proveerá el maná. Y como pasaba que no proveía nada el Señor, en un momento dado Hong Xiuquan decide darles el ejemplo de lo que hay que hacer. Sale a las tierras aledañas al palacio, recoge, arranca unas cuantas hierbas, las cocina y se las come en presencia de todos. Y a los dos días se muere. Mira, enfermo. La anécdota, Hong Xiuquan por el culo te la dan. Totalmente, mi amigo, totalmente. Lo enterraron, inclusive envuelto en seda amarilla y sin ataúd, porque como total se iba a ir al cielo el chabón. Pero para, siendo chino, que conocen tantas hierbas medicinales, sí. ¿Qué fa? ¿Comer cualquier hierba? Cualquier hierba, o sea, coman cualquier cosa, fue el mensaje. Cómanse lo que encuentren porque no va a haber otra cosa. El maná es esto. ¿No ves que está acá? Lo puso Dios. O sea, qué duda te cabe. Bueno, para eso, se comió el maná para irse al cielo y estar con Dios en paz. Claro, una tanta cosa. Tanta guerra. Buah. Las fuerzas de Hong continuaron la resistencia durante un mes, más o menos. Tenía un hijo de 13 años al cual nombró sucesor. El pibe se disfrazó con el uniforme del ejército enemigo, se escapó a caballo. Un tiempo después lo encontraron, trató de explicar que él era un chico y que no tenía nada que ver, pero lo decapitaron igual. El tema es que cuando las tropas de los Qing entraron en la ciudad de Nanking, ninguno de los combatientes que quedaban, que eran unos 100.000, se rindió. Muchos murieron defendiendo la idea hasta el final, pero otros se suicidaron, no quedando otro remedio, viendo que las tropas Qing ya entraban, se suicidaron ahí en vivo y en directo. Algunos con la espada, pero muchos otros quemándose vivos, ténganlo en cuenta. Es una guerra llena de espectacularidad la de los Taiping. La cuestión es que en algún punto miles de personas fueron ejecutadas por la mera sospecha de simpatizar con los Taiping. El nivel de locura que siguió, como en toda represalia de guerra, tuvo también que sumarle a este conflicto. Mao Zedong, que ahora volvemos a lo que usted mencionaba, tiempo después reivindicó la memoria de este Hong Xiuquan. ¿Por qué? Porque había hecho una revolución básicamente campesina contra una dinastía, los Qing, que era no solo ineficaz, sino además de ello capitalista. Burguesa, sí, sí, totalmente. Burguesa y además corrupta completamente, burocrática. Y por supuesto instauró una República China, que en definitiva terminó haciendo las mismas cosas, y con la Revolución Cultural terminó también formando parte de uno de los capítulos más sangrientos de otra guerra, esta en el siglo XX y lamentablemente también mucho más reciente. De modo que me pareció oportuno presentarles esta idea y tener en cuenta que Mao Zedong no solamente reivindicaba a Hong Xikuan como antecedente, sino que también utilizaba las mismas palabras. Cuando se refería a los enemigos, se refería a demonios, a serpientes como la serpiente que tentó a Eva en el paraíso, a mandato divino, por más que era un ateo básicamente, pero utilizaba el mismo lenguaje y hasta el mismo culto a la personalidad. Él se ponía por encima de todo, y los cuadros de él, como pasó con Stalin, como pasó con otros tantos dentro del comunismo, que si alguna vez se encuentran un libro que se llama Misa Negra, de Mike Gray, un filósofo actual, el tipo dice que los regímenes comunistas fueron calcados sobre modelos cristianos, ¿no? Y desarrolla toda la teoría con pruebas fundamentadas, que realmente, de una manera muy interesante, está en castellano el libro traducido, es súper interesante. Dame cuatro. Va, y anda, traele acá a Aranowski, 100 mangos por libro más o menos deben estar. Bueno, y también los chinos de la República China de Mao Zedong también tenían serias reprimendas de tipo sexual para sus seguidores, entre otras cosas. Me pareció oportuno cerrar este bloque extensísimo, que no lo vamos a negar, de La Historia es una Porquería, con una banda de heavy metal chino. De hecho, la primera banda, la que se considera la primera banda de heavy metal chino, que se llama Tang Dynasty, o sea, Dinastía Tang. Y haga el chiste del jugo en este momento. Tang. Bien. Justamente estos muchachos que a pesar de ser... Es una banda muy jugosa. Claro. El primer disco es del año 92. Tengan en cuenta que China tuvo un candado cultural importante y las bandas que quisieron hacer algo occidental, en el sentido de que el heavy metal nació en Occidente, lo lograron solo tiempo después. En el caso particular de Dinastía Tang, quizás les haya llamado la atención que hicieran una versión en heavy metal de La Internacional. De la Internacional Socialista, y cantada en chino además. Qué bueno. Pero bueno, ¿hay manga sobre eso? Manga no, es en China esto. El manga es japonés. Ah, la manga es japonés. Bueno, claro. En China, claro. China, estamos en China, hablando de China. Claro, justamente hoy sí me llegó el mail, un mail referido a algo que está pasando hoy en China a una escala masiva enorme. Y el mail contenía nada más ni nada menos que 50 fotos. Sí. ¿De manga? No. Ahora vas a ver. Yo no soy una persona impresionable para nada. Ajá. Pero sin duda alguna fueron las fotos más espantosamente horribles que vi en mi vida. ¿De qué se refería el mail? Sí. Que puedo reenviárselo a quien lo desee. De la industria, comercialización y consumo en China de carne de perro. Ajá. Bueno, le voy a contar algo que tiene que ver con esto. Pero es el horror extremo más increíble, cómo son criados, masacrados, torturados, bien, extraída la carne, cómo se procesa en condiciones de higiene, bueno, de antihigiene. Yo ignoro y la industria de los restaurantes, sí, de carne de perro. Tenga en cuenta que no debe haber sido extraño que todo esto empezara en el sitio de Nanking, donde se cuenta que los dueños tuvieron que comerse a sus mascotas para sobrevivir. O sea que, digamos, históricamente todo tiene que ver con todo. Lo loco en este caso, y por lo cual yo traje la historia, es que una alucinación cristiana haya sido la originaria de esto en un país totalmente inesperado. O sea, para los que dicen que los misioneros llevan paz a todas partes, los misioneros estaban re felices con esto en un principio. O sea, veían a los Taiping masacrar en nombre del cielo y por el mero nombre cristiano a los ejércitos, y estaban re felices. O sea, no tenían ningún problema. Más tarde dijeron, ah, qué atrocidad. Cuando cambiaron los intereses de las potencias, también cambiaron el de las iglesias. Las iglesias dijeron, no, estos herejes, estos monstruos, esto. No fue hasta ese momento. De modo que lo increíble es que nosotros en Occidente no tengamos esta historia como algo más conocido. Ajá. Eso es lo loco. Bueno, tampoco se sabe hasta qué punto llega esta lamentable corriente del consumo de carne de perros. Sí. Pero... ¿Usted sostiene que no es rica o qué? No, no, que no se puede, digamos, habiendo tantos recursos. Es que no sé si hay tantos recursos. No, no, pero esto está... ¿Qué diferencia los perros de las vacas? Bueno, es la pregunta que yo me hice. Ajá. Como consumidor de carne vacuna o del cerdo. Sí. Quizás la predisposición del perro a brindarnos su amistad y su cariño. Bueno, pero eso, usted dice que eso porque no vio a las vacas mover la cola. No, no, no, yo creo que... Oler manga. Claro, también. Pero una cosa, vi ahí toda una corriente internacional que pretende, digamos, establecer una protesta o algo para que semejante atrocidad no continúe. Yo voy de nuevo al problema. Yo entiendo perfectamente y seguramente me parecería horrible, pero porque no estoy acostumbrado a ver imágenes. En cambio, estamos acostumbrados a ver imágenes de matanza de vacunos, de porcinos o de ovinos todo el tiempo. Bueno, mi mascota es un conejo y el conejo es de consumo... Yo tu conejo cada vez que lo veo con perejil al horno. Claro. Disculpame que te diga. Yo, de hecho, tengo un gato y en algún momento pienso dejarte el gato y llevarte el conejo y hacer el cambiazo. Porque el cambiazo no, pues no fue al Mundial. Bueno, tengan en cuenta que ahora sí nos estamos extendiendo hasta niveles imposibles. ¿No tenés una revista de manga? No tengo. Vos dale con la manga. Bueno, ponga su maldito tema y vayámonos. Tang Dynasty, por favor, escuchen esta banda que no solamente es interesante, sino que además creo que el tema va como anillo al dedo porque se titula Epic, épico, o sea, de batallas va la cosa. De su disco Sabor Naranja. Y tengan en cuenta que esta banda, una de las cosas que mencionó en algún punto, es que a los chinos les llamó la atención que usaran el pelo largo porque de alguna manera los relacionó con los guerreros de otra época. O sea que fueron bien vistos al principio cuando salieron como banda por el tema del pelo largo. O sea, lo dicen, ¡ah, caramba! ¡Qué actitud belicosa, guerrera, el pelo largo! ¿No? Y les llamó la atención y dice que fue uno de los motivos por el cual no encontraron en definitiva tanta resistencia entre la gente. O sea, re llamativo. Tang Dynasty, que es una dinastía anterior, por supuesto, siglo X creo que fue, se llama La Banda, y una banda espectacular que solo tiene 3 discos. Este que escuchamos, el tema, es del 98. We'll be right back. Señoras y señores, hemos empleado tanto tiempo en las palabras que yo creo justo abandonar este lugar y dejar de torturar a los oyentes que todavía hayan quedado, digamos, con una simple despedida. ¿Les parece? ¿Eh? Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y nos vemos en el próximo programa de AB César. Despídanse ustedes y les dejo el aire. Recuerden las palabras de Ennio Morricone. ¡Ay, ay, ay! ¡Gua, gua, gua! ¿Ennio Morricone dijo eso? Sí. ¿Ah, sí? ¿Usted tiene algo para acotar? Me voy a leer una revista de manga. Bien, ok. Me despida con un metal, entonces. ¿Te parece? Sí, dele, dele, dele. Quiero. ¿No tiene un chivo para pasar de sus próximos shows? ¡Ay, verdad! No, no dijo nada. Diga algo. La gente quiere saber cuándo se presenta la noche. Los shows ya habrán pasado porque este programa es grabado. ¿Y no tenés más nada para más adelante? Debo tener siempre, pero siempre uno va... ¿No piensa trabajar en su vida usted? Consulte. ¿Me puedo ir de acá, de este programa? Por favor, me estoy enojando. ¡Meta! ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.